Estamos haciendo la mejor cumbia. Santa Bárbara, Tlalilco, barrio de Iztapalapa. No supimos el mototaxi por General Anacha. Que me dejen el kiosco para ir con los piratas. Bolsas de 35 para toda la plebata. Camino pa' los baños, directo pa' el segundo. Acá tiramos barrio, tu barrio es de puro chundo. Me voy para Toltecas, Mineros como la Bufa. Agarro 5 de mayo pa' dar el rol mientras zumbo. Zumbo y que zumbo con el goga por la calle. Me escuchan en todos lados, siempre parto con mi sable. Iztapalacreño pa' los que no se la saben. El güerito del barrio dando clase. Quiero que ese culo sea mi condena, a bailar un sonidero pegadito a tu cadera. Si yo sé que a ti te encanta, mami, no te pongas fresa. No sé qué sería de Romeo sin Julieta. Así que, mami, ponte, tú me dices por dónde. Sabes que son mis clones, no creo que ellos le entonen. La calle por mí corre, saludo pa' la corre. Porque aprendí corre, el sonido que te pone. Mami, es que tú haces que yo explote. No sé cómo quieres que me comporte. Si me pone enfrente ese culote. Súbete a la micro, mija, y vamos a dar el Rolex. Quiero que ese culo sea mi condena. Bailar un sonidero pegadito a tu cadera. Si yo sé que a ti te encanta, mami, no te pongas fresa. No sé qué sería de Romeo sin Julieta. Pa' todos los de Cobos y los de la pared. A todos los de Hualquila, para todos mis cangris. Pa' todos los del rastro, también los del terror. Hasta los Aguirre hueleando Christian Dior. Se bufa callejero por todo el vecindario. Que nunca se me olvide, mijo, que salió del barrio. Esto pa' los malandros que le siguen limpiando. Los que se están chingando pa' todos mis terrenos. Esto va con fuerza y bendición. Echándole ribete, siempre listo pa' la acción. Para toda la gente que si la goza y si la baila. Pa' toda mi raza bendita de Iztapalacra. Ay, ay. El ruso con doble Z, mija. Iztapalacrita bendita. Dímelo, Nino, que lo